hasta recordaré. A todos los músicos toquen este paseo. En esta noche hermosa porque me hasta recordaré. Salí con intenciones de tener una fiesta grande, pero me acuerdo de ella y me da ganas de llorar. Salí con intenciones de tener una fiesta grande, pero me acuerdo de ella y me da ganas de llorar. Dejen de tocar este paseo vallenato, porque me acuerdo de ella y me da ganas de llorar. Dejen de tocar este paseo vallenato, porque me acuerdo de ella y me da ganas de llorar. Dejen de tocar este paseo vallenato, porque me acuerdo de ella y me da ganas de llorar. Dejen de tocar este paseo vallenato, porque me acuerdo de ella y me da ganas de llorar.